Dice pues, ahí le va este corridazo de lo nuevo también de edición especial. Lleva por nombre Sutano. Y se lo enviamos. Dice. Haciendo de lo nuevo también, pues, Sutano, edición especial, ahí está.